Las 10 de la mañana, 30 minutos, y como hemos avanzado al comienzo de este programa y posteriormente al inicio de esta nueva hora de radio en este magazine Día a Día, vamos a hablar de música y vamos a hablar de lo que, bueno, pues ha pasado y está pasando en estos días en Filipinas, ¿no? Ese desastre de la naturaleza que ha provocado ya miles de muertos, muchos desaparecidos y, bueno, pues necesitan ayuda diariamente para, en fin, comida, agua y medicina, sobre todo, ¿no? Asistencia. En fin, entonces, desde aquí, desde Ibiza, pues ya se está empezando a nivel personal, pues a intentar ayudar a nuestros hermanos de Filipinas, a nuestros amigos de Filipinas, con eventos musicales, entre ellos los que está preparando nuestro siguiente invitado, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y saludamos, Chris Langley. Buenos días. Buenos días, Rafa. Bueno, Chris Langley, hay que decir que es músico de Ibiza, muy conocido, y bueno, pues a raíz de este desastre que se ha producido, pues ya está trabajando para organizar un evento musical y recaudar fondos para enviar para allá. ¿Es así, verdad, Chris? Exactamente, sí. ¿Y qué estáis preparando? Pues nosotros tenemos el uso de un recinto en Cala de Bo, donde hacen el nuevo mercado hippie, se llama el mercado guerrilla. Y ahí hay un espacio muy grande, entonces el viernes 6 de diciembre, desde mediodía hasta tarde, vamos a montar un escenario, hacer un concierto de varios grupos que están ofreciendo y otros solistas, todo tipo de música, con una rifa, con una barra, con comida, para que todo esto recaudar fondos para las víctimas en las Filipinas. Efectivamente. Entonces sería como un mini festival de 6-8 horas allí. Efectivamente. El día 6 de diciembre nos comentas, Chris, que es festivo, es el día de la Constitución Española. Es un viernes y entonces es idóneo para que todo el mundo que no trabaje pues pueda asistir y colaborar en la mayor medida posible para ayudar a las víctimas de este tifón terrorífico que ha pasado por Filipinas, ¿no? Pero, ¿cuánta gente ya, digamos, que está en cartel para participar, ¿no? Me imagino que no. Estoy confirmándolo cada día y va apuntando gente, pero por lo menos por el momento hay 10 grupos o 10 formaciones musicales de diferentes tipos y va apuntando a gente cada día. También hay voluntarios que van a ayudar a recaudar los fondos y vender tickets para las bebidas y cosas así. Entonces, está teniendo mucha aceptación porque, claro, es una cosa muy trágica y nos toca el corazón a ver estas imágenes que salen en el telediario y salen en la prensa. Entonces, esperamos que después del día tenemos un buen fondo para mandar allí y ayudar directamente a la gente. La empresa Sonitec también está apoyando, poniendo un equipo de música y las cosas que necesitan los músicos para tocar. Y digo, el mercado guerrilla están dejando todo su recinto, todas sus prestaciones ahí para que lo podamos usar. Y la idea también es a ver si hacemos un mercado especial este día también para que la gente que vende cosas también pueda donar algo a la causa para las víctimas. En realidad va a ser un día completo y también va a ser juegos, castillos, estos hinchables y cosas así para los niños. Entonces es un cosa que puede venir toda la familia y de todas las edades y va a ser un poco de música para todos, no solo un tipo. Claro. Y aparte, yo quería preguntarte, Chris, ayer precisamente hablábamos con el director de Cáritas de Ibiza, ¿no? Y ahora te lo pregunto a ti, ¿somos solidarios en la isla de Ibiza? Yo creo que sí. Yo antes tenía, hace 4 años, tenía un bar de rock, se llama Hogan's, y cada tres o cuatro meses hicimos una cosa una vez para Aspanob, otra vez para las víctimas de tsunami. Por eso, cuando vi esto, digo, ya no tengo bar, me gusta ser solidario con la gente, y los músicos siempre son muy solidarios, siempre apuntan y hacen poner su granito de arena para cualquier cosa. Claro, y los músicos de Ibiza, más que nada, son muy buena gente en este sentido. Claro, efectivamente, eso nunca lo hemos puesto en duda, ¿no? Que siempre se ofrecen para este tipo de eventos y de ayudas, ¿no? Y en fin. Chris, yo te quería comentar, es decir, este desastre de la naturaleza mañana nos puede tocar a nosotros muy de cerca, ¿no? Porque nunca se sabe lo que nos tiene preparada y deparada la vida, ¿verdad? Por lo tanto, viendo las imágenes, como tú bien has comentado, en este desastre natural, como en cualquier otro del mundo que hemos visto, ¿no? Se te encoge el corazón, ¿no? Se te encoge todo el cuerpo, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? España ha sido de los primeros en enviar ayuda para allá y enviar aviones, enviar médicos, enviar gente preparada para ayudar a toda la gente, pero es terrorífico cómo se ve a las familias pedir ayuda con esos carteles, ¿no? Necesito comida, necesito agua, necesito medicinas, ¿no? Exactamente. Y nosotros quizás, gente dice que estamos reaccionando lentamente, pero para organizar una cosa así necesitamos espacio, tiempo y más. Esta gente va a necesitar cosas ahora, pero también para mucho tiempo va a necesitar cosas. Entonces, lo que suele pasar es que hay un empujón de dinero y esfuerzo en los primeros días o meses y después no hay más. Está pasado hasta en Estados Unidos con el huracán que tocaba Nueva Orleans, que aún está cosas ahí destrozadas que no han reparado, y este es el estado más grande del mundo. Como el tsunami. Entonces, también, el tsunami también de hace unos años, al principio todo el mundo se volcó y luego quedó un poquito en el olvido, ¿no? Claro, entonces nosotros vamos a hacer 3 semanas en organizar eso, pero después el dinero va bien para ellos, porque claro, todo el mundo ahora está muy consciente, pero en 3 semanas hay menos, entonces vamos a intentar mandar algo ahí y ver cómo evoluciona por allá para hacer cosas, más cosas si es necesario. Hablando, y como tú dices, no sabemos, tenemos que vivir muy al presente porque no sabemos lo que va a pasar en ningún sitio. Gracias a Dios, de momento España, pues bueno, pues no ha sufrido grandes catástrofes, ¿no? Grandes catástrofes, y tocaremos madera y pediremos a quien haya que pedir que no tengamos que vivirlo nunca, ¿no? Porque cuando te toca de cerca y ves la tragedia tan de cerca, a mí se me encogió el corazón ayer cuando yo vi a una madre, ¿no?, viendo cómo su marido y sus hijos estaban allí tirados en el suelo y había ido pues a recogerlos para enterrarlos, ¿no? Esto te rompe, ¿no? Te rompe el corazón y tu esquema de vida, ¿no? Por lo tanto, hay que desvivirse para ayudar, como dijimos ayer y decimos hoy, a los que lo necesiten en la medida de lo que podamos, Chris. En la medida de lo que podamos, ¿no? Claro, es que la cosa es hacer un paso, ¿no? Porque si no hacemos el primer paso, no hacemos un camino muy largo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un pequeño paso, pero es algo. Es mejor que hacer nada, ¿sabes? Claro, porque por muchas eso veces la gente piensa que una cosa es tan grande que lo que van a hacer o aportar es muy poco, pero en realidad cualquier cosa que le aportes es importante. Un poco de energía de cada una, claro. Al final es mucha energía. Y esto es lo que necesitamos. Por esto es importante que todos aquellos que más tienen, que sean los que más den, ¿no? Porque la gente de a pie, la gente trabajadora, los que no tienen trabajo, incluso acuden a estos festivales para ayudar. Y claro, se quitan un poquito, se quitan algún capricho y hacen un donativo. Esto está muy bien, es importante, pero lo que hace falta es que las empresas, es decir, la gente que tiene un nivel adquisitivo un poquito más alto, sea el que realmente pues aporte ese granito de arena un poquito más grande, ¿no? Claro, y más en una isla como esta, que en realidad en verano hay crisis, pero por lo menos hasta ahora Ibiza funciona, ¿no? Cada verano, entonces hay unas empresas muy fuertes que si quieren colaborar, que ponen en contacto conmigo, porque necesitamos toda ayuda posible. Si alguien que nos está escuchando pues quiere ayudar o aportar algún donativo, alguna cantidad de dinero, en fin, o ropa, etcétera, etcétera, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede dirigir a vosotros, aparte del festival que vais a hacer en el 6 de diciembre? Pues tengo, de verdad, me coges un poco porque este sale hace 2 días. Primero era ver si la gente apuntaba para tocar, entonces, y organizar un poco de logística. Nos pasas en privado, cuando lo tengas, nos pasas en privado un número y lo diremos nosotros, en próximos días. Llámame porque lo voy a mirar a ver con qué ONG vamos a trabajar para que todo está canalizado correctamente por ellos, ya está. Estupendo. Y entonces ellos segurísimo tendrá una cuenta bancaria que lo ingresamos todo, y que la gente que quiere solo aportar y no existir pueden. Pero lo bueno sería que todo el mundo está allí, que tenemos un... porque allí hay parking para muchos coches. ¿Dónde va a ser exactamente, Chris? ¿Dónde va a ser exactamente? Si ustedes lo conocen, de Avenida San Agustín, que va de San Antonio a Podes Terén, sí. hay un recinto, se llama, que veis, un estatua, ¿no? Un guerrilla, a medio camino hacia Podes Terén, enorme. Entonces, en este recinto, está en medio de la bahía, pasando al Hotel Spins, sí. Antes de llegar al Hotel Sol Pinit Playa, ahí está. Pero y hay parkings en la carretera arriba, hemos hecho hay un espacio de 3 o 4 mil metros para aparcar coches, entonces hay espacio para todo el mundo ahí. Pues todo el mundo que quiera ayudar, pues lo puede hacer acudiendo a ese concierto, a ese evento del próximo día 6 de diciembre. ¿Desde qué hora, Chris, y hasta qué hora? Bueno, empezamos a las 12 y mediodía. A las 12. Es un buen hora porque es un día de fiesta, que no día se levanta pronto con mal humor, que vienen todos. Es verdad. Y además, a pasar un día guay. Y más, como hay. Tengo que hablar con el dueño, pero si hace mal tiempo hay unos espacios cubiertos, entonces lo podemos seguir si hace mal tiempo, que sería raro en Ibiza, pero vamos a ver. Esperemos que haga buen tiempo y se pueda celebrar al aire libre, que es como se disfruta, al aire libre, que los niños puedan correr y jugar por ahí y los adultos pues estemos un poquito más tranquilos, ¿no? Pues si has dicho que hay castillos, los niños estarán muy entretenidos y así los papás pueden tomarse la cervecita y aportar con ese dinerito a la causa, ¿no? Atracciones de feria y cosas así que lo podemos tener a nuestra disposición, entonces puede ser como un parque infantil. Muy bien. Pues Chris Langley, muchísimas gracias por habernos atendido y déjame que te felicite por esta iniciativa. Yo sé que lo haces de corazón y parte de una persona como tú, pues muy muy ligada a este tipo de situaciones y de causas. Enhorabuena y bueno, pues allí nos vemos y esperemos que acuda muchísima, muchísima gente y que se recaude mucho dinero. Vale, muchas gracias y otra vez a felicitar a todos los músicos que están apuntando y tú por hacernos un poco de publicidad así. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a ti y a vosotros los músicos, como bien dices. Gracias y buenos días. Hasta luego, gracias. Chao.